pasará con mi vida. Mañana solo Dios dirá. Voy a apostar mi juventud, voy a estrenar mi libertad. No queda tiempo para más, puedo perder el autobús, ya va a empezar la cuenta atrás. ¿Quién soy yo? Solo Dios dirá, voy a apostar.